de trapo o de porcelana, todas son hermosas como la mañana. La muñeca encierra dentro de su pecho un corazón de oro, acerrín de afrecho. Leche con naranja no le puede dar, cuando se despierte dolor sentirá. Será la guatita, será el corazón, voy a darle menta o friega de alcohol. Dice que en los tiempos de antes le daban jazmines y agua de diamantes. Siempre que se enferma con mis alimentos, no la dejo en cama, me la llevo al centro. Le muestro paisajes o niñitas feas y pasan sus males y se van mis penas. Leche con naranja no le puede dar, cuando se despierte dolor sentirá. Será la guatita, será el corazón, voy a darle menta o friega de alcohol.